Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. amigos, bienvenidos a un episodio más de Subsolo S.A. Primer episodio para abrir la temporada 2026. Y bueno, la situación política, social, mundial y local está bastante convulsa, bastante compleja. Así que queda parte de la música para recuperar un poco el sentido, distraerse y obviamente ponerle atención a muchas letras y sacar tal vez un poco de ese estrés acumulado por lo que se ve en redes sociales. Bueno, en fin, Subsolo S.A. trayéndoles algo de música subterránea, música con conciencia. Y arrancamos el día de hoy con la banda Carnivore, banda de Nueva York, que naciera por ahí en la primera mitad de los 80s y dejó de tocar en precisamente en 1990. Bueno, este trío neoyorquino, dos de sus integrantes ya fallecieron, que es el conocido Peter Steele, quien formara Type of Negative, una banda bastante importante, y también este otro señor, Keith Alexander, quien fue su guitarrista. Bueno, por ahí se menciona que Peter Steele también contribuyó en su momento en algunas de las letras del disco Cause for Alarm de Agnostic Front. Y bueno, Carnivore, una banda de hardcore crossover, tal vez bastante metalizada, pero por ahí la meten en esa oleada del crossover. Bueno, también fueron ahí criticados por ciertos comentarios sexuales. Sin embargo, muchas de sus letras son antipolítica, antirreligiones, anti de la situación social y que se estaba dando en Nueva York en esos momentos. Y bueno, estamos escuchando una canción precisamente antirreligión llamada Jesus Hitler, que bueno, una parodia ahí bastante interesante. Vámonos con otro tema de los Carnivore, que bueno, este disco es una reedición. Ellos sacaron solamente dos discos, el Carnivore y el Retaliation. Después hicieron una reedición, bueno, donde incluyeron ambos discos en uno solo. Bueno, vámonos con esto, que es Tecnofobia. Y por ahí dice: temes al cambio y todo lo nuevo, te interpones en el camino al progreso, como el hombre primitivo teme al fuego hasta que explotó sus múltiples usos. El poder del átomo a nuestra disposición, sin embargo, se le llama inseguro, energía nuclear tan limpia y pura. Tu ignorancia es una desgracia, no te resistas, será tu destino. Carnivore con Tecnofobia. Out of otra banda newyorkina, y en esta ocasión era la gente de Propane, que bueno, banda que mezcla ahí un poco el hardcore con el groove metal, que naciera por ahí en 1992, después de la disolución de Chrome Suckers, que el bajista y vocalista de la banda formara esta banda Propane. Y bueno, volvemos a lo mismo, a lo que mencionaba anteriormente, con letras bastante críticas y sociales. Y bueno, un poco de la letra de lo que estábamos escuchando, por ahí decía: estos tiempos están cambiando, así que mejor mantén el ritmo, muere, porque la guerra es contagiosa. Tienes que decirnos la verdad, no mientas. Mientras nuestros enemigos nos rodean, el sistema nos apuñala por la espalda. No hay ayuda para defendernos a nosotros mismos en un caso de ataque. Entonces, ¿en quién se puede confiar si estamos representados por el pasado? Todas las opciones agotadas, conclusiones demasiado precipitadas. Bueno, algo de lo que dice esta gente de Propane, de un disco llamado Shards of Dignity. Vamos a escuchar otro de los temas. Precisamente escuchemos el tema que le da nombre al disco. We'll be right back. Bueno, ya saben, están en Subsuelo S.A. aquí hora y media trayéndoles algo de música subterránea, música con conciencia, todos los lunes a partir de las 6 de la tarde por NovaHitsRadio.fm, emisora 24/7, donde hay diferentes programas interesantes en cuanto a música se refiere. Y bueno, después de los programas de Subsuelo S.A. En vivo, los colgamos en diferentes plataformas para escucharlos posteriormente, ya sea en iVoox, Archive.org y también en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com. Bueno, terminamos de escuchar tres temas seguiditos, súper rápidos, de la gente Napalm Death, bueno, banda que no necesita mayor presentación, y los tres temas eran Scum, Life y Retreat to Nowhere, que son extraídos de un disco recopilatorio llamado The North Atlantic Noise Attack, que incluye bandas como Ripcord, Intense Degree, Doctor and the Creepings, Extreme Noise Terror, Concrete Socks, Septic Death, Transgression, entre otras. Y bueno, toda esa escena igual de los 80s que venía dando todo lo suyo. Y bueno, continuamos. Ahora nos vamos de nuevo a Estados Unidos. Vamos a escuchar desde Seattle esta banda llamada The Accused, que bueno, una banda bastante interesante y particularmente para mí la voz, ya lo he mencionado antes, una voz bastante genial, me encanta, es la voz de Blaine, y bueno, vamos a escuchar entonces, esto es Accused haciendo un cover de Heart con la canción Barracuda, y después vamos a escuchar otro temita original de ellos, The Kiss. Some of the years terminamos de escuchar un par de temitas de la gente de Accused, y precisamente escuchamos uno de los iconos de ellos, que sería Martha Splatterhead, y este último llamado Lifeless Son, dos temitas en vivo. Y bueno, interesante ahí que Martha Splatterhead es todo un personaje que utilizan los Accused, como de hecho varios discos son temáticos en alusión a este personaje, que Martha Splatterhead es ahí como una asesina en serie, zombificada, etcétera. Pero por ahí estaba leyendo un poco, que de hecho eso era nuevo para mí, que bueno, hay una Martha Splatterhead que, bueno, no era de Europa, y de hecho fue fotógrafa, y estaba relacionada ahí con la escena hardcore europea, y precisamente Alemania, Europa Central, y bueno, entonces tenía ahí su otra persona, una persona real con ese sobrenombre. Entonces hay dos Martha Splatterhead, la ficticia de Accused y la fotógrafa del movimiento hardcore punk por aquella zona. Bueno, en fin, vámonos, continuamos en Subsuelo. Ahora vamos a escuchar otro tema del disco donde les puse algunos temas de Napalm Death, pero ahora vamos a escuchar a la gente de Heresy, o Heresy, que por ahí se menciona que en sus inicios se llamaban Plasmid, y bueno, intentaban tocar un hardcore acelerado lo más rápido posible, con influencias como que tenían de bandas como Discharge o bandas estadounidenses como MDC, Dirty Rotten, Imbéciles, Sieg, etc. Y bueno, más adelante cambiaron el nombre por Heresy. Entonces, una banda bastante interesante en cuanto a su sonido, e influyente en muchas otras por su rapidez y temática de las letras. Entonces, vámonos con Heresy, algo de hardcore. Y esto es Heresy. His head. The cranial fluid is released during normal TV viewing hours by the application of a Renko portable lipotomy incisor and curved belly, and the resulting gap is stopped with all copies of the sun. Bingo card optional. The patient remains unconscious during the entire operation and is kept in a sterile condition by a Ronald McDonald fun hat. The place is full of the bunker blood. Bueno, continuamos y digamos que fue el primer julietazo de este 2026. Y bueno, en lugar de sonar Heresy, sonó Doctor and the Creepings, que viene también ese disco recopilatorio. Y bueno, Doctor and the Creepings, una banda inglesa de hardcore igual de los 80s, que bueno, tenía la particularidad que salían disfrazados o vestidos ahí con bastante extravagante, se podría decir. Y bueno, también utilizaban, se menciona por ahí que en sus conciertos frecuentemente utilizaban una cabeza que explotaba en medio del concierto ahí como referencia a algún personaje en particular. Y bueno, Doctor and the Creepings se separaron, la banda de ahí cayó muerta. Después por ahí, ya en el 2015, 2016, por ahí, uno de los integrantes decidió volver a armar la banda, pero ya con el nombre solamente como The Creepings. Y bueno, ya pudieron escuchar, una excelente banda de hardcore punk. Entonces ahora sí, nos vamos con Heresy para no dejarlos debiendo. Find some joy. ya pudieron escuchar la rapidez y crudeza de la gente de Heresy. Y bueno, ya saben, Subsuelo S.A. nos pueden contactar al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o de ahí, a la vieja usanza, aunque el correo ahorita está bastante caro, sería apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Y bueno, vamos a cambiar un poco el idioma, más que nada, porque continuamos con el punk y el hardcore. Y nos vamos ahora de un recopilatorio llamado Plumas y Pinchos, que volumen 1, que por ahí Plumas y Pinchos se mencionaba que era un programa de radio, como ellos mismos dicen, de lo más excéntrico que se puede encontrar en el dial. Bueno, ellos mismos mencionan que tenían el absurdo por bandera y daban cabida a entrevistas, noticias, cómicos, cuentos, etcétera. Bueno, por ahí sacaron este recopilatorio donde vienen bastantes bandas como The Antipathics, Encefálica FM, Tóxico, Enemy Killers, Carbunco, Código Neurótico, Zorras Adolescentes, Bebe Vino, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a escuchar los dos temas con los que abren este CD. Vamos con Antipathics y Encefálica FM, par de bandas de allá de España. We'll be right back. los huevos de corral. No quiero estar como todos los demás. Quiero ser como esa gente que me mira desde allí. Respetar la jerarquía de mi propio porvenir. Defenderé mi podrida dignidad por 4 días de fiesta y 1 hora sindical. Gritaré, moveré, llegaré incluso a ladrar. Defiendo mis privilegios, nada más. Colocaré algún familiar de mi ley por encima del hombro. Ahora me quejo, ahora estoy de acuerdo. Es mi bandera, el valor de los euros. Bueno, se fue otro temito de esta recopilación y la banda se llamaba SN. Para continuar, ahora nos vamos hasta Puerto Rico. Vamos a escuchar esta banda llamada Juventud Crasa. Y bueno, un bonito disco, 10 pulgadas. De hecho, ese formato me gusta bastante. Tiene sus particularidades. Voy a leer un poco una parte de la letra llamada... del tema llamado accidente cultural. Dice por ahí: nadie escoge dónde nace, seguimos nuestro rol, compartimos el mismo suelo, pero sus mitos y sus verdades no. No somos iguales, fue así que se nos creó. En un barco puso el mundo Noé, María, la Virgen, tuvo al hijo de un dios, y Mahoma en un caballo al cielo subió. Papá dice que esta es la verdad y el resto no tienen razón. Evidencia para esto nunca se nos presentó, solo autoridad y decepción. De nacer en otro lugar sería otro tu cuento. Accidente cultural es nuestro primer intento. Ah! A la gente de Juventud Crasas de Puerto Rico y volvimos a España a escuchar dos bandas de este recopilatorio llamado Plumas y Pinchos, que precisamente es de un programa radial llamado Plumas y Pinchos. De hecho, escuchábamos a Código Neurótico con una excelente letra de su tema Radio Libre y esta última que escuchamos de la banda Potlatch. Y bueno, continuamos, ahora nos quedamos acá en Costa Rica, una banda o proyecto que la verdad tuvo muy poca existencia. Estamos hablando Contra las Cuerdas, De hecho, no estoy tan seguro si en algún momento tocaron en vivo. Me parece, no, sí, me parece. De hecho, creo que hasta fueron a Colombia a tocar. Pero sí, fue un proyecto que duró poco tiempo activo en realidad. Y bueno, por ahí le sacaron, me parece que en Italia, un sello italiano le sacó el disco en formato CD y también más adelante se lo sacaron en formato 12 pulgadas. Y bueno, estamos hablando de la gente contra las cuerdas, como ya les mencioné, de su disco Resurgente. Disco bastante interesante, algo de hoy, street punk. Y bueno, vamos a escuchar un par de temas, los dos que abren la cara B. Esto es Centinela y Firme. Dos temitas desde Costa Rica por el proyecto Contra las Cuerdas. He llegado con fuerza sin miedo a luchar. He llegado valiente. Amigos. Bueno, sí sonaba Contra las Cuerdas, como les mencioné anteriormente, proyecto de acá de Costa Rica. Y ahora nos vamos hasta Zaragoza, España, precisamente material editado por Victim Records y Zaragoza Desorden. Estamos hablando de la gente de Guiñote de Contacto, de un disco bastante interesante. Por ahí estoy viendo que solamente tienen dos, uno que sacaron autoproducido en el 2020 y este otro del 2023 titulado All Cards Are Bastos. Vamos a escuchar un par de temas que con letras bastante interesantes, a ver si les ponemos ahí un poquito de atención. Esto es Holocausto Intelectual y Antipatillas, Guiñote de Contacto. Los ilustres bueno, así sonaba Guiñote de Contacto desde Zaragoza. Y bueno, tampoco hay que ponerse tan serios, tan radicales. También hay que tener un poco de humor y sarcasmo, como con este tema que nos regala esta gente, con el tema Antipatillas. Bueno, continuamos. Ahora nos vamos hasta Chile. Vamos a cambiar un poco ahí la densidad. Y estamos hablando de la gente de Electrozombies. Este es un 7 pulgadas compartido con los ingleses. Esta banda nueva que recién salió llamada Doom. Pero bueno, es un compartido Electrozombies con dos temas. Y seguidamente le daremos vuelta y escucharemos algo de Doom. Pero bueno, esto es desde Chile, Electrozombies, con su tema Rotten Instinct y End of a World. We'll be right back. Bueno, así es, terminando de escuchar a los chilenos de Electro Zombies, y ahora le vamos a dar vuelta a este disquito para escuchar a los a la gente de Doom, de con tres temitas. Bueno, uno llamado They Love Death, que es el original de ellos, y un par de versiones, una versión de Crucifix y otro de Sacrilege. Entonces esto es Doom sonando en Subsuelo y casi llegando al final de un episodio más. Bueno, terminamos de escuchar a la gente de Doom y bueno, este último tema llamado Dig Your Own Grave es una versión de la banda Sacrilege y precisamente Tam, vocalista de la banda Sacrilege, participó acá en este temita, en esta grabación. Bueno amigos, llegamos al final de Subsuelo, de primer episodio de temporada 2026 y bueno, agradecido y entretenido botando algo de rumbre después de más de un mes casi sin emitir, pero aquí estamos de vuelta esperando poder compartir algo de música subterránea, música con conciencia especialmente. Y vuelvo al inicio, los tiempos están cambiando, los tiempos están complicados, las redes sociales pues manipulan y las redes sociales no ayudan tampoco a hacerse un criterio propio y el exceso de información pues abruma. Entonces tratemos de actuar por uno mismo, como decía aquel anuncio de una compañía, no recuerdo exacta, creo que era WWF, que decía el poder de uno mismo. De ahí pues hay que ponerlo a actuar, hay que ponerse a pensar y hay que ponerse a criticar. Bueno, nos vamos, gracias por escuchar, esto es Subsuelo y nos vamos con una joya del underground local, underground costarricense. Estamos hablando de la banda Cyborg, material editado por nuestro amigo Leonel Mora de Visceral Vomit, que recopiló el material de su demo del 92, From Deep Depressions to the Borders of Suicide, y le incluyó algunos temas de otros demos anteriores o rehearsals, como llaman. Pero bueno, vámonos con esta intro, que es una intro genial para mí. Hasta la próxima. Esteban Campos presenta Música con Conciencia. Subsuelo S.A. Recordá, Subsuelo S.A. Música subterránea